chica entre las piernas de la gente, haciendo tropezar sus prisas. Chica rompe todos los platos y le da la risa. Y anda descalza por las casas de sus amigas. Chica mete el dedo gordo en el ojo y pone el índice en la llaga. Chica siempre juega y nunca pierde ni gana, y jamás se aburre porque sabe cambiar de opinión y de peinado. Se complica, ya le busca las cosquillas para echarse a reír. Siempre está tan ocupada en perder el tiempo. Nunca la verás haciendo algo de provecho, ni leyendo un libro. Este mundo es la aventura más grande que se haya escrito. Se complica, ya le busca las cosquillas para echarse a reír. Nunca le gustó que lloviera sobre mojado, aunque siempre ha estado esperando una lluvia de ranas. No conformarse con nada, que conformarse con menos y no pedir nada más. Que dejen abiertas las ventanas, que cierren la puerta cuando salgan, que alguien le despierte a medianoche para darle la vuelta a la almohada. Chicas saben dónde pisa cuando quieren.